Hola, ¿cómo andás, Pepe? Buen día, buenas tardes, siempre estoy en la mañana. Buenas tardes a toda la audiencia de Farco. Estoy al lado de Alicia Boggia, ella integra el Nuevo Abuelas aquí en Mendoza. Hola, Alicia. Bueno, un año más que estamos en las calles. Hola, ¿cómo estás? Sí, un año más. Así es. Bueno, y con respecto a este año, viste que todos los años un motivo diferente, una reflexión con respecto a este año, Milei, Victoria Villarroel. A ver, en un contexto desfavorable donde están instalados los discursos de odio, las organizaciones sociales decidieron marchar todas juntas porque nunca más, nunca más. Bueno, y en tanto, la actividad que tienen ustedes en Mendoza, ¿cómo les está yendo, digamos, con este gobierno que tenemos acá en Mendoza también, que va muy de la mano del presidente? Mira, nuestras actividades no han sufrido modificaciones, pero sí, por ejemplo, hay recortes en la CONADI, en el Banco de Datos Genéticos de Buenos Aires, en la Secretaría de Derechos Humanos, y eso repercute en nuestra tarea, porque nosotros recepcionamos las denuncias espontáneas acá y armamos los legajos que van a CONADI. Entonces, finalmente, si allá hay menos personal, es inviable que las causas se aceleren. Sí. O caminen. En Mendoza en particular también, una corte media con la balanza inclinada hacia la derecha, ¿no? Sí, es verdad, pero también tenemos juicio. Mira, yo hoy vengo con una mirada esperanzadora, te traigo números. Hemos tenido más de 13 juicios, hay en la Argentina más de 1.300 condenados con pruebas, con legítima defensa, donde se ha comprobado que han participado delitos de lesa humanidad. Eso es un montón, somos señuelo para América Latina en los movimientos de derechos humanos. Así que yo siempre creo que la democracia es un motivo para festejar a pesar del contexto adverso en el que estamos hoy. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes, chicos, siempre. Bueno, compañero, ahí estuvo bien. ¿Qué te pareció la nota de Alicia? Integrando, ella integra el Nodo Abuela, tiene mucha, mucha militancia y mucho trabajo acá en Mendoza. Muy bien, gato. Como decirme, chupate esa mandarina sería, ¿no? Más o menos. Gato, o menos. Una consulta. Mucha gente, ¿cómo fue? Porque en Rosario, en Córdoba, ni hablar en Buenos Aires, fueron multitudinarias, desbordaron las calles. Mira, acá también, en un principio, somos de llegar tarde en Mendoza. Siempre, es como muy característico, ¿viste? Se había convocado a las 6 de la tarde eso, y se temió que viniera poca gente. Usted no sabe la cantidad que hay, la cantidad. Por supuesto que esto es una marcha que es contestataria, ¿no? Con respecto a lo que, no sé si escuchar los aplausos, con respecto a lo que está haciendo el presidente, lo que todo el tiempo se está desmesurando, la vicepresidenta, bueno, en fin, la gente como que sale y le dice, y no solamente gente autoconvocada. Hay muchos sindicatos aquí, muchísimos sindicatos que están con dirigentes gremiales que están marchando y con carteles de sindicato, cosa que otros años no he visto que haya pasado, por lo menos en los años recientes. Muy bien, Gato, te agradecemos el contacto. Abrazo. Un abrazo grande y por memoria verdad y justicia, querido compañero, nunca más, ahora y siempre, ¿no? Un abrazo grande.